Nos encontramos en la puerta de la fiscalía acá en San Isidro. Hace un rato nada más ingresaba a Yanina González junto a su abogada y la psicóloga, que la van a estar acompañando a lo largo del día. Las puertas del tribunal, se montaba una radio abierta y hay varias personas aquí, bueno, exigiendo justicia por Lulú. Nosotros estamos acá junto a Clara Alemán, ella pertenece a la Comisión Justicia por Lulú, y vamos a pedir que nos cuente quién es Yanina González y todo el calvario que tuvo que vivir para que hoy esté aquí en los tribunales exigiendo justicia por Lulú. ¿La escuchamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Clara? Bien, muy bien. Bueno, les cuento, por ahí recuerdo, repaso un poco cómo fue la historia de Yani. Hace 5 años que mataron a su hijita, la mató Alejandro Fernández, que hoy está sentado en el banquillo, pero no fue así desde el principio. Digamos, cuando la mata Lulú, la fiscal que actuaba en ese momento, que estaba a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, lo que hizo fue detener a Yanina González y acusarla por abandono seguido de muerte. Y en una primera instancia no se investigó a Alejandro Fernández. Yanina tuvo que estar casi 2 años detenida, pasó por la instancia del juicio, donde finalmente quedó absuelta, gracias a la lucha y a la presencia de medios y de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones feministas. Pudimos liberar a Yanina, y hoy, después de 5 años, recién está sentado en el banquillo quien fue el autor, quien asesinó a Lulú. Así que bueno, ahora estamos nuevamente acá con las organizaciones, los medios, organismos de derechos humanos, exigiendo que de una vez por todas se pueda hacer justicia por Lulú. Clara, la semana pasada hablábamos con Gabriela Conder, que fue quien acompañó legalmente, quien patrocinó a Yanina en aquella instancia en la que estuvo y que logró finalmente, después de muchísimos trámites y muchísimas trabas en la justicia, que fuera liberada. Nos contaba que la intención, aparentemente, la defensa de Fernández va a ser otra vez que vuelva la responsabilidad a Yanina. O sea, esa es un poco la estrategia. Y creemos que puede ser una estrategia, porque el año pasado Alejandro Fernández se le había ofrecido firmar el juicio abreviado por 14 años. Él no quiso firmar, no aceptó esa propuesta y prefirió venir al juicio, así que interpretamos que eso puede ser que él quiera declararse inocente, pues quiera demostrar su inocencia, y la mano de eso culpabilizar a Yanina. Así que hoy estamos exigiendo a la justicia que tenga en cuenta todo el contexto de violencia de género, que no se tuvo en cuenta en el primer momento, que se entienda la situación de violencia que estaba viviendo Yanina y que estaban viviendo Lulú al momento del homicidio. Hoy están citados, se va a hacer la presentación del juicio, ¿y quiénes van a estar declarando? Sí, hoy declaran los primeros testigos. Yanina seguramente será una de las primeras. También hay vecinas y vecinos del barrio Obligado, como ex parejas de Fernández, que vienen a declarar hoy. También hay que aclarar que tanto Yanina como algunas de las ex parejas y vecinas del barrio tienen miedo también de declarar, porque siguen viviendo en el mismo barrio donde vive la familia de Alejandro. Hasta el día de hoy siguen recibiendo amenazas de parte de los familiares de Fernández. El juicio se desarrolla hoy y mañana, y posiblemente haya un tercer día. Seguramente se extienda y va a haber otro día también para los alegatos y la sentencia. La idea es acompañar en cada una de las jornadas con actividades en la puerta de los tribunales. Vamos a pasar todas las jornadas que sean necesarias. Ahora estamos con una radio abierta, con las banderas, con los bombos, bueno, la organización acá de todas las organizaciones feministas, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, medios. Bien. Bueno, acompañamos desde Latin Cunaco la exigencia de justicia por Lulú, y bueno, y iremos siguiendo paso a paso lo que pasa en el desarrollo de este juicio. Muchas gracias por estos minutos, Clara. Bueno, gracias a ustedes. También, como lo decía hace un rato, es muy importante que esto se visibilice y se difunda a través de los medios también, para exigir justicia. Totalmente. charlamos con Clara Alemán, está por ahí Gise. Sí, ¿tenés algo? Sí, queríamos solamente ahí recalcar que en el día de hoy, en la sala donde se eligió, fue una sala muy pequeña, por eso las organizaciones que vienen acompañando ya desde el primer momento, hoy no pueden ingresar, y bueno, y se están convocando fuera de las puertas del tribunal. Algo parecido había sucedido en el juicio contra Yanni, ¿no? Sí, exactamente, no se permitió que ingresaran. Hoy nuevamente vuelven a tomar esta medida, pero bueno, las organizaciones deciden quedarse en la puerta y hacer cosas desde aquí afuera. Muchas gracias, Gis, un abrazo grande. Gracias a ustedes.